Ilusión, miedo que no hay Raiders. Se ha tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico. Reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos corrudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Carenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame. Este poder crudo, se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle al rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Vale, ¿qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia en esta nueva edición de Rock a todo trapo. 26 de marzo. Aquí estamos soportando nuestra propia cruz en esta semana atea. Bueno, calorcito en la calle y mucho rock and roll aquí. Hoy vamos a tener un par de novedades. Vamos a presentar el primer LP de nueva generación. Pues una banda, creo que eran de la zona de Murcia. Luego os lo confirmo. Y nada, escucharemos unos cuantos temas de ese primer disco largo. Y como novedad internacional en este caso, pues nos vamos a fijar en dos bandas noruegas de punk que además en estos días están compartiendo gira por el estado. Ayer mismo les pude ver en directo en Chirvilenea, en el Gasteche de Sestao, y son Lucky Malice, banda ya conocida, que ya habíamos visto anteriormente, tres chicas noruegas, y luego pues un poquito lo que ha sido la sorpresa, que me gustaron mucho, Danger Man. Escucharemos temas de ese disco que han compartido recientemente y que es lo que están presentando en esta gira conjunta. Y bueno, lo que vaya surgiendo aquí en Rock a todo trapo. Vamos a empezar el programa hoy escuchando a Juanita y los Feos, un temita de su, de lo que ha sido su último LP hasta el momento, Nueva Numancia. Y bueno, pues de ahí vamos a escuchar esto que se titula Escupe en la tumba. Juanita y los Feos. Tita. Debajo del suelo, somos un legado, somos un legado. Bueno, pues ahí estaban Juanita y los Feos con ese temita del LP Nueva Numancia. Ahora mismo parece que la banda no está en acción, digamos, y esperemos que no se hayan disuelto, vamos. Quizás nos sorprendan en cualquier momento y vuelvan a la carga, porque está claro que sus componentes están metidos ahora mismo en otras historias. Bueno, vamos a escuchar a estos asturianos incapaces y esto se titula Amigo, Amiga Policía. ¿Qué te parece? Mira quién viene. Los policías me gustan menos que la compota agria con moscas. Maltrátame, golpéame, castígame. Enciérrame, tortúrame. Vaya, vaya, ¿eh? Bueno, no podían ser otros, son The Bomb Squad Band. Bueno, esa banda que recrea los sonidos de AC/DC, pero en este caso con ese disco que grabaron, disco de versiones, pues ya veis, ¿no? En este caso con este tema original de Leño, el Sí Señor, Sí Señor, a su manera, pues eso, una mezcla entre AC/DC y los propios, y bueno, tratándose del tema de Leño, pues con un tema, en este caso, mítico, ¿no? De Leño. Un disco curioso, sí señor, y donde además incluían versiones de otras bandas como Tequila, Obús, Barricada, Platero y Tú, están por ahí también los Burning. Bueno, pues en alguna ocasión ya hemos puesto algún tema de este disco y bueno, no está mal de vez en cuando enchufar alguna de estas. Vale, ¿con qué vamos ahora? Volvamos a escuchar, a ver, que es que lo tenía por aquí preparadito, a la URSS, sí, a la URSS con Maravillas del Mundo, el último LP de la banda andaluza, y nada, vamos a ir con esta canción titulada Amén, muy apropiada quizás, ¿no? Ahí estaba el sonido de la URSS en su último trabajo, el LP Maravillas del Mundo, maravilloso disco de la banda andaluza. Bien, bueno, vamos a escuchar a Airbag. Ya va quedando menos para su concierto en Bilbao. Madre mía, ya tenemos ganas de algo así. De momento, lo curioso es que no se sabe nada de venta de entradas, digamos, físicas y anticipadas. Sí que se pueden adquirir a través de internet y estas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, el concierto es el día 16 de abril, sábado, en el Café Antioquia, en este caso en la sala superior, en la pequeña. Va a estar muy bien poder ver a Airbag en un sitio así, porque bueno, ellos cuando tocan en grandes ciudades, digamos Madrid, Barcelona y así, que tienen una gran aceptación y cientos de seguidores, pues tienen que tocar en salas ya bastante grandes. Sin embargo, en Bilbao yo creo que se... la sala ideal para tocar, en este caso en el Café Antioquia, porque creo que la sala de abajo se quedaría, en este caso grande para ellos. Ojalá me equivoque y vaya mucha gente al concierto y se llene la pequeña, por supuesto. Vamos a escuchar de su último disco, Gotham te necesita, el tema Ladrones de Cuerpos. We'll be right back. Bueno, ya dejábamos a Irbaj, hemos enchufado directamente el sonido de esta banda guipuzcoana, de Orio, creo que son estos Citizen Kane, que bueno, cuentan con una grabación de 8 temas, se publicó en 2014, pues ya veis que es un poquito su rollo, el punk hardcore o así. Esto se titula Perfect Life. But nothing changed now. Many problems in my head. And I won't get up. I got this business. What I did. Me and I like this. So I love. Many problems in my life. Bueno, pues ahí quedan ese par de temillas de esta banda guipuzcoana, como os decía, Citizen Kane, que de momento pues creo que solo cuentan con ese trabajo del 2014 con 8 temas. Y bueno, vamos a escuchar ahora a los holandeses Lofslag, recuperando un tema del disco del año 1988, disco titulado Slagen All. Vamos con esto, Chromosome Damage, Lofslag. Oh, Bueno, vamos con una más de Love Slug. No nos quedemos con las ganas y vamos a escuchar esto que titula Beeper. Señor Love Slug, un par de temitas hemos escuchado de esta banda holandesa, de ese disco del año 88, y ahora nos vamos hasta Canadá. Creo que sí, son canadienses, Marvelous Darlings, y este tema se titula I Hate Rock and Roll. No es nuestro caso, pero quién sabe. Ready, show me. I don't give a fuck. I hate rock and roll. It's so stupid. Bueno, esos eran Marvelous Darlings desde Canadá. Y ahora vamos a escuchar a Inem Killers, esta banda, creo que eran de Tarrasa, catalanes. Y bueno, grabaron también un disco de versiones con letras adaptadas y tal. Y vamos a escuchar ese tema que se titula Cada Día y que es original de los J.K.E. Acércame. Una mueca grotesca en su seré quien nunca voy a sido. Mis ojos solo pueden ver lo que tengo detrás de mí. Ya no es el mismo de antes, sus ojos no son tan inocentes. Aprendido a sobrebeber a base de golpes. ¿Por qué me aguanta la mirada? ¿Por qué se burla de mí? Sabe todos mis movimientos antes de que me pueda mover. Cada día me recuerda más a mí. Cada día me recuerda más a mí. Sé que es inofensivo, que nunca me haría daño y casi siempre me hace reír con solo mirarme. Porque me siento extraño cuando le miro fijamente. A veces dudo si lo conoceré tanto como él a mí. Tendré que romper el espejo. Bueno, pues sí señor, una versión de aquella banda de Euskaldun guipuzcoana, si no recuerdo mal, de los 80, J.K.E. Aquí en este disco de versiones a cargo de Inem Killers, Terapia de Grupo, el título de este disco, que salió hace ya unos añitos, y bueno, pues adaptaban hasta, joder, pues hay un montón de temas, cerca de 20 temas, bueno, hay una intro y una outro, y luego hay versiones, además de algún tema propio, adaptadas de temas originales de los Toy Dolls, de Youth Brigade, de los Beatles, de 999, de Ramones, de The Cure, I Am Dirty, Los Recillos, Los Dickies, House Martins, bueno, hay un Bad Religion, Die Totenhosen, Anthrax, bueno, un disco curioso que quizás le demos algún día un poquito más de cancha, porque quizás le pasó desapercibido en su momento y bueno, puede ser interesante, ¿no? Dejamos ahí, vamos con King Mastino. Ya va quedando menos también para la visita, la nueva visita de los italianos, que será el día 24, finales del mes de abril, 24 de abril en nuestro caso Bilbao, que será sesión Raba Raba Hey en el Satélite ET, o sea, a mediodía, a la hora de las rabas y el vermú, o lo que queráis. Y ahí estarán King Mastino presentando su último LP, Sail Away, donde encontramos temas como este Switch on the Lights. To my brain, I'm digging deeper just for shame, and I don't Bueno, pues ahí dejamos King Mastino. Esperamos esa fecha de 24 de abril, como os decía. Y bueno, ya con más tiempo os comentaremos lo que es un poquito toda la gira que harán por el estado de los italianos. Y ahora vamos con una de las novedades para hoy en Rock a Todo Trapo, 26 de marzo. Por cierto, he dicho que esta noche a las 2 serán las 3, ¿no? Es así, ¿no? Pues ya lo sabéis, si no lo sabíais. Atentos a sus relojes, el tiempo nos domina. Y Nueva Generación ya presentan un primer LP con 9 temas, banda de Murcia, que bueno, se publicaron el pasado año, creo yo, que fue a principios del año pasado, 2015, su estreno, un EP, que me parece que eran 4 temas, efectivamente, Nueva Generación EP, y ahora Nueva Generación LP, sin título también, el álbum, el 12 pulgadas, que por cierto lo han coeditado un montón de sellos. Esto está muy bien, ¿no? Porque para muchos grupos pues es una forma de poder ver estos discos editados, sobre todo en vinilo, que es quizás lo más costoso. Y bueno, pues aquí, en esta edición de 500 copias de 12 pulgadas con este primer álbum de Nueva Generación, han colaborado Muerte a Tipo, que es el sello y distribuidora de Logroño, Sorrol de Valencia, Andalucía Uberales, el colectivo principalmente punk de afincado en Sevilla, Malditos Vinilos desde Asturias, Crash as Fuck de Sison, desde Sátiva de IT, In My Heart Empire de Bilbo, BKB de Córdoba, The Safety Pin Generation de Murcia y Sarna Social de Lleida. Todos esos sellos, distribuidoras pequeños, amantes del punk y demás, han colaborado para la edición de este disco. Y bueno, trae, como os decía, 9 canciones. Vamos a empezar escuchando el tema que se titula MDC, que es el tema número 2, y que suena así. Nueva Generación, aquí presentando su primer LP desde Murcia. We'll be right back. pues así suena Nueva Generación con este primer álbum, primer LP, que no tiene título, como os decía, este cuarteto de Murcia, que bueno, se mueve un poquito en el terreno del punk, del post-punk, con cierto toque melancólico, tristón en las melodías. Y bueno, pues el disco desde luego lo escuché unas cuantas veces y tiene unos temas que realmente te atrapan. Vaya, tienen su punto, sí señor. Ya llamó mucho la atención el EP y bueno, de hecho pues hicieron una gira por ahí por el estado. Incluso creo que llegaron a tocar aquí en Bilbao, pero yo no pude ir a verles, creo que tocaron en Isarbeltz. Pero bueno, habrá más ocasiones porque seguramente se pondrán en carretera también para presentar este disco. Vamos a escuchar Demasiado Lejos, que es la tercera canción del disco, que bueno, lo que es la edición en vinilo todavía no está disponible, quizás haya que esperar hasta mayo. En cualquier caso, podéis escuchar los temas, incluso descargarlo gratuitamente desde su página de Bandcamp. Y Demasiado Lejos es el tema que vamos a escuchar. Que vamos a escuchar a continuación. Escuchando a Nueva Generación desde Murcia, el disco lo han grabado en otoño del 2015 y bueno, pues ya está un poquito dándose a conocer el trabajo a través de, en principio, de su página de Bandcamp, y ya os digo que el vinilo todavía tardará un poquito. En cualquier caso, vamos con otro tema que se titula, en este caso, Mente, y que suena a continuación. Si lo logro localizar, que ya no sé si es este por aquí. Nueva Generación. Bueno, pues buena canción esta que hemos escuchado, Mente. Creo que es un buen ejemplo de ese toque, digamos, que hemos comentado, así oscurillo, melancólico y tal, en este tema. Y bueno, pues apenas un par de años llevan en marcha Nueva Generación, la banda de Murcia. Aunque bueno, sí que es cierto que son músicos, gente que ya ha estado en bandas, principalmente de punk y hardcore, y bueno, pues ahora este es su, digamos, su nuevo proyecto, ¿no? Vale, me parece que se está acoplando algo por ahí. Vale, pues vamos a seguir escuchando algún temilla más, y ahora vamos a ir con esto que se titula Ritmo, y que suena así. Vale, bueno, pues ahí yo creo que podemos dejar ya un poquito la presentación de este disco. Hemos escuchado cuatro temas, creo que hemos oído, ¿no? De Nueva Generación, de este primer LP de la banda de Murcia. Y nada, pues estaremos un poquito al tanto de, pues, de cuando salga ya el disco publicado en vinilo y volverlo a recordar y esas cositas. Y supongo que tarde o temprano les tendremos por aquí o por allá presentando este primer trabajo, digamos, largo, ¿no? Nueva Generación. Vale, vamos ahora con Los Pepes. Los Pepes, la banda afincada en Londres, que les vamos a tener por aquí también en gira, que esto era... Jo, pues ahora mismo no me acuerdo, creo que era en mayo. A ver si... Bueno, luego os lo comento, porque ya os digo que ahora mismo no tengo los datos en concreto de la gira y tal. Sé que va a ser, aquí en Bilbao va a ser en Raba Raba Hey, en Satélite T, si no recuerdo mal. Y nada, vamos a escuchar un tema que creo que es avance de su segundo LP. Que bueno, el primero ya lo estuvimos escuchando. Y esto se titula Nothing Special. Number one. Had all the good. Pues sí, los Pepes estarán aquí en Bilbao el 22 de mayo, domingo. Y bueno, también recorren algunas ciudades más del estado, presentando lo que va a ser su segundo LP, que bueno, la idea es esa, que esté publicado para el mes de mayo y ya venir con él bajo el brazo y a presentarlo por aquí, por allá. El disco se va a titular All Over Now y hemos escuchado este avance Nothing Special de los Pepes desde Londres. Buen power pop. Aquí, bueno, esta canción que hemos escuchado en una línea más tranqui y tal, porque desde luego que en el primer LP había también temas así, pero también temas bastante cañeros, ¿no? Dentro del power pop más guitarrero y más enérgico. Y nada, pues estaremos pendientes de eso y lo iremos recordando también aquí en Rock a todo trapo en Irola Irratia. Bueno, había pensado en poner un tema del anterior, o sea, de su primer LP, el que presentábamos por aquí, pero bueno, ya tendremos tiempo de estas historias. Y bueno, vamos a escuchar a Crap, a la banda de Arrasate, con la idea de publicar un EP, creo que era lo que tenían en mente, así un poquito como presentación o como primer trabajo después de presentarse con la demo de cuatro canciones que tanto nos gustó y de la que vamos a escuchar este tema, Crap, desde Arrasate. Bueno, dejábamos a Crap y hemos enchufado este tema de Accidente, de ese último trabajo, de su tercer LP, Pulso. Hemos escuchado esa canción titulada Jueces del Punk, efectivamente. Accidente, vale. Bueno, pues vamos con la novedad, en este caso internacional, a la que os hacía mención al empezar el programa. Que bueno, se trata de dos bandas noruegas que comparten un vinilo, un 12 pulgadas, y que están en gira presentándolo además por el estado. Son Lucky Malice y Danger Man. Bueno, como os comentaba, a Lucky Malice ya conocíamos, al trío de chicas noruegas, ya estuvieron por aquí, creo que en más de una ocasión han estado en gira por el estado, y aquí en Bilbao también estuvieron tocando, además precisamente con Accidente, si no recuerdo mal, en el Ateneo Isarbeltz. Y bueno, pues ayer estaban en Sestao, en el Gasteche, en Chirvilenea, las dos bandas, que bueno, ya vienen compartiendo diferentes bolos por toda la geografía. Bueno, han estado en Madrid, en Almería, en Murcia, en Sátiva, en Barcelona, en Zaragoza, en Logroño, ayer en Sestao. Hoy en principio creo que no tienen concierto, tienen la fecha libre, y mañana están en Zarautz, mañana 27 de marzo en Puchuzulo, Gastechea de Zarautz. Y bueno, pues eso, muy buen rollo, ¿eh?, con los dos grupos, y el disco está muy bien. Vamos a escuchar en primer lugar a Lucky Malice, que bueno, cada grupo aporta 5 temas. El disco se titula Handicap, este split, y bueno, son 4 temas propios, y luego hacen una versión se versionan mutuamente o recíprocamente, como queráis. Lucky Malice hace un temita de Danger Man, y Danger Man hace un temita de Lucky Malice, y el resto pues 4 temas por barba para este 12 pulgadas. Estas dos bandas noruegas orientadas al punk, al hardcore, con diferentes matices cada una. Y vamos con Lucky Malice. A ver, que lo tenía por aquí preparado en principio. Sí, lo que pasa es que estaba buscando los títulos y esas cositas. Bueno, porque además, por cierto, ahora que el precio de los vinilos se está desorbitando y tal, pues es una gozada poder comprar este disco, este 12 pulgadas, con 10 temas, por 10 euros, que viene además con el CD dentro, con los temas de las dos bandas del disco, vinilo de color además. Bueno, que parece que no todo está perdido, al menos en lo más underground parece que se siguen respetando un poquito los precios y tal, y no se está subiendo las cosas por las paredes como en otros ámbitos, digamos, en otras distribuidoras, sellos y demás historias. Ellos están moviendo su disco, que lo edita, me parece que 3 sellos, creo que noruegos, y ya os digo, 10 euritos vale, ¿eh? En caso de que lo pilles, yo lo pillé ayer en el concierto. Me imagino que el disco estará también en diferentes distris del estado y se podrá conseguir a buen precio, cosa que se agradece. Bueno, pues el Lucky Malice, vamos a escuchar al menos 2 o 3 temillas, ¿no?, de esos que incluyen en el disco. Hay temas, los dos primeros curiosamente creo que están en una mezcla, no, están en noruego las dos primeras canciones, Ingen Fongskling o algo así, que nos lo ahorramos, y la segunda canción también. Y bueno, en este caso vamos a ir hasta el segundo tema, que también es en noruego, nos imaginamos, y suena así. 1, 2, 3, Lucky Malice. Yeah. Ahí está el sonido de Lucky Malice, el trío noruego de chicas que, bueno, llevan funcionando ya unos años, ¿eh? Me parece que llevan desde igual 2008, 2007, 2008, creo que publicaron lo primero, que no sé si era un EP o algo así. Luego tienen dos álbumes, dos LPs, y luego hay este compartido reciente con Danger Man, que es lo que estamos escuchando. Y bueno, esta canción que suena por aquí de fondo es la que da título al split, se titula Handicap, ya en inglés, vamos a escucharla desde el principio, Lucky Malice. Pues me parece, por lo que veo por aquí, arrancaron su andadura Lucky Malice en 2004, ¿no? Bueno, ya llevan un porrón de años, ¿eh? Y bueno, pues ahora presentando este compartido, este split con Danger Man, también noruegos. Estamos escuchando a Lucky Malice. Vamos a escuchar una última canción, este Side by Side, que suena por aquí de fondo. Ahí vamos con ello. Try to do a remix. Bueno, pues ahí estamos escuchando el split de Lucky Malice y Danger Man. Bueno, este tema, Side by Side, es luego el tema que Danger Man versionea en su, digamos, en su cara o en su parte. Es la curiosidad, ¿no? Que luego, pues también, Lucky Malice versiona Exposure de Danger Man, que también aparece en la parte de Danger Man, que es esta que suena de fondo. Bueno, en cualquier caso, pasamos a Danger Man, a la banda que ayer también estuvieron tocando en Chirville, Enea, que me sorprendió bastante el grupo, me gustaron bastante, bastante, con ese toque de punk hardcore, pero digamos que con bastante, bastante rockerizado, ¿no? En cierto modo, y que muy bien, ¿no? Y se nota que es una peña que lleva años tocando, ya son maduritos los tipos y llevan tocando en bandas desde los 80, entonces... se notaba el bloque bien y sonaba aquello muy bien, muy bien. Y ya os digo que me sorprendió esta banda, que no les había oído, no les conocía ni nada. Y ayer fue una buena ocasión de descubrir a otro buen grupo, en este caso noruego, Danger Man, a los que escuchamos ya con este tema que se titula Crash and Burn y suena así. Este es el sonido de Danger Man, funcionando desde el 2009 esta banda, pero ya os digo, con peña que lleva años tocando en grupos ahí en Noruega, esta banda de Oslo, este cuarteto que ayer nos gustó un montón en directo. Y vamos a seguir escuchando algún temilla más en estos últimos minutos de Rock a todo trapo. En este caso estamos oyendo Our Path is Paved with Good Intention. Vamos a darle para atrás, ahí está Danger Man. Danger Man, que bueno, tienen publicado un primer LP del 2010 titulado The Blame Game. Luego en 2012 sacaron también un split con una banda alemana que se llaman The Bone Idols. Chaos Conspiracy, eso es el compartido en 2012. Y esto que nos ocupa, el split con Lucky Malice, este Handicap que estamos presentando y con el que ya vamos a despedir con una última canción de Danger Man. Recomendable, como os decía, y nada, el tema que vamos a escuchar para acabar se titula, pues eso, Exposure, que es lo que os comentaba antes, la versión que Lucky Malice hacen también, digamos, en su parte correspondiente, ¿no? Este Exposure, Rock a todo trapo, 26 de marzo, nos despedimos y bueno, pues ya el próximo programa estaremos estrenando el mes de abril. Un saludo, a disfrutarlo, Danger Man. Hasta el próximo programa. Agur. Break to fight, say what you need.